کنم. Bien, el tema de los adultos mayores, ¿verdad? Y víctimas del conflicto armado. Decía un poco en la exposición que nunca es recomendable que esos pasajes que hemos vivido, ¿verdad? Las víctimas del conflicto armado nos las tragamos, ¿verdad? Decía que no nos las tragásemos. Precisamente lo que hay es que desde la sociedad civil, desde las instituciones de gobierno, propiciar espacios que permitan la dignificación de todas las víctimas, y siempre subrayo eso de todas, ¿verdad? Porque en un conflicto armado hay muchos momentos dolorosos de muchos lados, ¿verdad? Entonces, particularmente creo que el rol del gobierno, que al fin y al cabo son servidores públicos, son nuestros servidores públicos, ¿verdad? Y creo que los funcionarios conscientes y responsables también asumen, como decía el compañero, ¿verdad?, esa responsabilidad, porque hoy estamos aquí y mañana en otro ámbito. Entonces, creo que de todo ese amalgama que formamos la sociedad, en este caso colombiana, hay que propiciar esos espacios donde esas víctimas puedan encontrar. Y si hay una corporación, un esfuerzo donde se pueda manifestar de una forma arte creadora, con esa creatividad que todas las personas sin distinción tenemos, ir un poco planteando lo que pudo haber sido ese pasaje de la historia, no con un afán de revanchismo o de restregárselo a nadie en particular, porque eso tampoco nos llevaría a nada. Imaginémonos que aquí, después de los acuerdos de paz, empezamos a tirarnos los reclamos visceralmente, estaríamos de vuelta en el conflicto, ¿verdad? Y quizás sin un hierro en la mano, pero de una manera también agresiva. Entonces, definitivamente, por experiencia propia de víctimas de conflictos armados, hay que asumir esa historia. Obviamente hay que buscar esa verdad. No puede haber una sanación de una sociedad sin verdadera reparación, ¿verdad? Estamos hablando, cuando hablamos de paz, pero yo creo que nadie de los presentes desea una paz solamente, que digan, ya, se firmó en La Habana un acuerdo. Todo eso sin una verdad, sin una justicia, sin una reparación y sin un implemento de medidas para no repetirse, tampoco serviría de mucho que firmen nada, ni en La Habana, ni en Taiwán, ¿verdad?, ni en ninguna parte del planeta. Entonces, definitivamente, el arte transformador, la expresión comunitaria en sus diversas manifestaciones, tiene mucho que decir en esa sanación, en esos procesos de duelo. Porque ¿cuántos cientos de madres, abuelas, todavía estarán buscando a sus hijos, nietos, desaparecidos, arrebatados por la violencia? Mientras esas heridas, esos capítulos de la historia de su país, así como nosotros todavía, dije, tenemos también pendientes, no se cierren, no se sanen, difícilmente tampoco el aporte desde el arte de la cultura biocomunitaria podrá hacer mayor cosa. Gracias. Quiero agregar una cosa y es, cuando nos contaba ahorita el compañero acerca de las situaciones en Salvador, acuérdense que en el 2002 toda la zona pues, de Bojayá, que son límites entre Antioquia y Chocó, hubo pues una masacre pero impresionante, que fue la de la iglesia. La gente estaba en la iglesia porque creía que pues, aquí no nos puede pasar nada, es imposible que nos pase. Entonces claro, en un enfrentamiento entre paramilitares y entre guerrilla, la gente lo que hace es vámonos para la iglesia, que allá nos protegemos, y los berracos esos tiran el cilindro directamente a la iglesia. Entonces, cuando la gente no le permitieron, a la gente no se le permitió, digamos, que poder enterrar a sus seres queridos, poder decirle al alma sombra que hace parte de las comunidades negras, váyase, váyase tranquilo que aquí seguimos permanentemente pensando en usted, váyase. Cuando no hay esa tranquilidad, no hubo esa tranquilidad, la gente estaba enferma, que era necesario, digamos, el nivel de lo simbólico era poder entender que ya se había ido y hacerle, digamos, un ritual de despedida como lo hacen las comunidades afrodescendientes. En este caso es cómo el arte, digamos, promueve, digamos, esos sentimientos, esas responsabilidades de descargar también en el otro y entender que esta sociedad se ha construido a punta de violencia, cómo el símbolo nos ayuda a sanar. Y en eso el teatro, la danza, la música tienen un juego fundamental para este cambio social que viene en los próximos 20, 30, 50 y 100 años de Colombia y de Latinoamérica. Bueno, con relación a la pregunta que hace la señora, yo creo que en la zona nororiental, no solamente en la Comuna 2, está nuestra gente. La zona nororiental tiene una fortaleza que son las organizaciones de base, y es como nos articulamos. Como hay Sumapaz en la Comuna 3, Convivamos en la Comuna 1, Ratón de Biblioteca, en la Comuna 2 tenemos también Corporación Mi Comuna 2, como hay otros espacios que tenemos para conversar, y desde las actividades que ya tienen establecidas las organizaciones se puede articular y fortalecer. Yo estuve hace un mes en Granada, Antioquia, conociendo el Salón de Nunca Más, y una que ojalá uno no le tocara conocer una experiencia como esa, y hablaba con una de las señoras que acompaña este proceso, y ella me contaba: solo el hecho de que podamos tener un espacio para conversar, para hablar, para conocer del otro, o sea, hay que empezar por ahí, por conversar, por tener esos espacios de encuentro. Pues ya tenemos unos espacios de encuentro que lo nombraban esas organizaciones, y también nosotros desde las horas de teatro, qué bueno poder decir: listo, mujeres, vamos a ver este domingo o este lunes la obra de teatro. Y después de la obra de teatro nosotros siempre hacemos un conversatorio sobre ese tema que se trabajó, pero también tenemos las barricadas de historias, una barricada de historia que se hace en una cancha alrededor de un chocolate, como conversaban nuestros abuelos, arepa con mantequilla y chocolate, y contándonos esas historias que son necesarias que nosotros también las conozcamos. Gracias, Erika. Jenny, vamos a dar una última pregunta para que podamos continuar, porque estamos apretados en el tiempo y tenemos experiencias que son significativas y objetivas para este foro. Entonces vamos a una siguiente pregunta y luego vamos con nuestro próximo panel, y vamos, en la medida de lo posible, aprovechemos los espacios de descanso para que aprovechemos y dialoguemos con las compañeras y los compañeros que nos están exponiendo la posición de vida y que hoy nos permiten ser testimonios acá en este foro. Jorge. Bueno, buenas tardes, soy Jorge Dobandando Sánchez, hago parte de la comparsa de Unasol del barrio 12 de octubre, en la calle 99 también, pero al otro lado del río, al frente de los amigos de la Casa Amarilla. De los primos. De los primos, eso, que valga la claridad. Dos comentarios antes de hacer la pregunta. Pues para nuestra gente, muy rica exposición que nos hace en relación al relevo generacional, pero la verdad, todo el rato que nosotros hemos visto la Casa Amarilla funcionando, yo soy uno de los testigos de muchas generaciones allá trabajando en conjunto, desde el más niño hasta el más adulto, y yo creo que ese relevo generacional ha sido como una esencia de esa Casa Amarilla. Muy rico estos encuentros y poder tener la presencia de la institución administrativa de la ciudad o del departamento. Muy rico que no solamente hagan presencia un rato y se salgan y se vayan corriendo, pues ya hicimos presencia y listo. Porque la verdad, sí, con todo respeto, Leonardo, que representa aquí a la parte de gobernación, es muy necesario, como bien lo decías ahora, ese encuentro y ese tener en cuenta a las organizaciones base y a las comunidades, porque no llegar a imponer una política ni a dirigir como así, sino es más bien encontrarse. Bien lo decías también ahora, valoro mucho eso, de la experiencia de las organizaciones que llevan 10, 15, 20, muchos años conociendo de primera mano sus comunidades. Mi pregunta va para el señor compañero Julio César de El Salvador. En este escenario del post-diálogo, también comparto esa idea, ¿cómo en su experiencia se logra vincular desde el arte tanto a las víctimas como a los actores del conflicto, como a esta gente que generó tanta dificultad, si fue posible, si lo han hecho, y qué dificultades hubo al respecto? Porque he venido haciendo un trabajo también de primera mano con comunidades, sobre todo rurales, que han vivido que han sufrido mucho con el conflicto, el desplazamiento, y sí me he estado pensando cómo lograr un encuentro, no sé si será posible y viable, entre esos grupos de personas del lado bueno, del lado malo, del lado sufrido, del lado que hace sufrir, que ha pasado desde su experiencia. Gracias, Jorge. Bien, brevemente. El proceso salvadoreño en ese sentido es bien interesante, porque hoy en día diariamente ve uno en las calles marchar por algunas reivindicaciones, por poner un ejemplo, a lisiados de la guerrilla y lisiados de la Fuerza Armada de la mano, en la misma actividad, con la misma reivindicación y altamente hermanados. Entonces, es el proceso que nosotros vivimos desde un esfuerzo arte transformador. Y desde una zona muy particular donde todos éramos víctimas de uno de los dos lados, realmente no fue nada traumático, se hizo rápido un nexo y puente con ese otro El Salvador y ese un tercer Salvador que también está, tenemos un tercio casi de la población en el exterior. Por eso yo señalaba un poco el aporte que nunca debemos olvidarnos de la comunidad en el exterior, porque mucho fue desplazada por ese sentido. Entonces, en el caso particular nuestro, a través de los esfuerzos arte, cultura, comunitaria, fue bien, relativamente fácil y a tal grado que precisamente las zonas donde nosotros vivimos más intensamente el conflicto armado, actualmente son las zonas más tranquilas en sentido de índices de violencia actuales. Somos como unas burbujas ahí donde reina sobre todo otro tipo de relaciones personales que pudieran ser inimaginables, ¿verdad?, en épocas pasadas. Gracias. Bueno, Jamie, la última. Y una última pregunta. Cristina Romero, Red Cultural Expresa Arte de la Comuna 13. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo se está preparando la administración? ¿Cómo se están preparando las organizaciones? ¿Cómo se están preparando los grupos, la comunidad, para ese tema del postdiálogo? O sea, ¿qué se está haciendo? ¿O nos vamos a quedar esperando a que primero se dé la firma para luego mirar qué vamos a hacer? ¿O cómo nos estamos preparando en cada uno de los territorios? Hago la pregunta porque lo mismo sucedió con el tema de las autodefensas. Cuando se movilizaron las autodefensas, no estábamos preparados para eso y nos cogieron con los calzones abajo, ¿cierto? ¿Qué pasó? La gente firma el acuerdo, llegan a los territorios, se empeora la seguridad, se empeora la convivencia, se empeora muchas otras cosas, y después de que ocurrió eso, fue que pensaron entonces qué se iba a hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se está haciendo en el momento? O sea, todavía no se ha logrado la firma, pero que así como las universidades están pensando en el momento de que ya no es la profesión de trabajo social, sino trabajo social después del conflicto, ¿cierto? Comunicador social en pos de conflicto, o sea, ellos lo están como direccionando también para preparar personas profesionales para que también asuman ese tema del pos. Gracias, Jamie. Muchachos, brevemente, para que nos demos el tiempo. Es un tema complicado y es la misma realidad en Antioquia, de lo cultural, que es como el anexo por allá, pequeñito, el que menos recursos tiene y menos credibilidad. Eso pasa igual en los municipios, pasa en Medellín y pasa en Antioquia. Entonces, el caso que nosotros tenemos, lo que nos ha trasnochado desde este tiempo es este año, que es el último año de gobierno, cómo logramos que estos consejeros departamentales, que ya llevan vamos para la octava sesión de consejos departamentales, que se mantienen un 70%, digamos, puedan este año ayudar a conformar unos mejores, digamos, unos mejores consejos municipales, como van a entablar el tema de los diálogos con los candidatos. O sea, para nosotros está anclado ahí. Lo primero es fortalecer representantes de ciudadanía para que más adelante, en un próximo gobierno, haya diálogo. Este gobierno está ligado fuertemente a los procesos educativos, pero el tema de lo cultural, que está ligado al tema educativo, es muy complejo internamente desde la administración hacerlo ver. Por eso mismo la estrategia de nosotros es con consejeros departamentales de las artes y la cultura, que son más o menos 80 personas de las 9 regiones de Antioquia. Yo creo que este espacio ya da cuenta de cómo nos estamos empezando a preparar para pensarnos en el post-conflicto. O sea, tener esas personas de otros lugares que ya han vivido la experiencia, que podamos generar esos intercambios, pero que tendremos que seguir multiplicando nuestras comunidades. Ojalá hoy estuvieran acá más personas de nuestras comunidades. Este espacio es para eso, para que nos encontremos, para que nos pongamos las preguntas que debemos tener sobre la mesa y seguir dialogando, y desde los procesos de cada una de las organizaciones que están en los territorios tendrá que estar en nuestras agendas de trabajo una pregunta como las que nos hace hoy Jaime, y tenerla siempre ahí muy presente en nuestras propuestas para dialogar, para conversar con el otro, porque no creo que hoy tengamos la fórmula, ¿cierto? O que ya, digamos, y listo, con lo que nos comparten otras experiencias, ya el camino es por acá, es una construcción. Y esa construcción hay que empezarla desde lo local y llegar a ese diálogo con el gobierno, ¿cierto? Tendremos que seguir explorando. Bueno, vamos entonces a darles un aplauso de agradecimiento.